hora, probando. 25 de septiembre de 2024, 21:51, probamos. Que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes y a veces te sienten volver, es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores. Claro, es tardísimo para la hora que arrancamos habitualmente, ¿no? Hoy es 25 de septiembre, Chenacho Carbonero, de 2024. Rubén Olivera, Visitas, esta canción que hemos usado muchas veces a raíz de la sugerencia del amigo Tocayo de Colonia para cuando suceden cosas como las que han sucedido en esta zona. Tarde, pero cumpliendo, che, estamos iniciando una nueva emisión del Empalme Radio Rock, escuchando fuertes canciones temáticas, mirá. Empalme FM. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar. yo vería donde bebe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz. Dos potentes canciones, una de Rubén Olivera, Visitas, la otra, Una tierra sin memoria, de Víctor Heredia. ¿Las conocías? Yo pienso que no, a ninguna de las dos, salvo los que nos han sugerido estas canciones, que son El Tocayo de Colonia y El Chile, me parece que fueron los dos que sugirieron estas canciones. Ya hace mucho tiempo, cuando cada año recordamos, repasamos, tenemos memoria de lo sucedido en el Uruguay en su pasado reciente. Para los que están fuera del país, ahora les voy a actualizar, pero ayer apareció un nuevo cuerpo de un desaparecido en el Uruguay. Si entran a las noticias van a ver enseguida de qué se trata, pero si siguen escuchando la radio les voy a actualizar breve pero contundentemente en minutos. Dejar andar. Lo dice Víctor Heredia, Una tierra sin memoria. Donde bebe, y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz. Para parir más que nada quería hablar para agradecer. Tomo las palabras de Wilder. Gracias a ti, pero gracias a todos los que participaron en esta búsqueda durante tantos años, más de 40 años. En primer lugar a mi madre, que bien dijiste que ya está con nosotros todavía, pero está muy mayor. Escuchaba hablar a la antropóloga y no deja de sorprenderme la maldad, la cobardía con la cual fueron tratadas estas personas, porque no hay otras palabras para decirlo, porque se puede pensar de otra manera, pero hacer lo que les hicieron a estas personas es vergonzoso, es una vergüenza para todos nosotros hasta el día de hoy. Empalme FM. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Están llegando los oyentes a esta emisión sorpresiva del Empalme de este 25 de septiembre de 2024. Les prometí actualizar, tengo que buscar una crónica breve que pueda ser leída y luego lo demás lo dirán los protagonistas y la música. Igual en esta parte de la tierra la historia se cayó. Se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Más que nada quería hablar para agradecer. Tomo las palabras de Wilder. Gracias a ti, pero gracias a todos los que participaron en esta búsqueda durante tantos años, más de 40 años. En primer lugar a mi madre, que bien dijiste que ya está con nosotros todavía, pero está muy mayor. Escuchaba hablar a la antropóloga y no deja de sorprenderme la maldad, la cobardía con la cual fueron tratadas estas personas, porque no hay otras palabras para decirlo, porque se puede pensar de otra manera, pero hacer lo que les hicieron a estas personas es vergonzoso, es una vergüenza para todos nosotros, hasta el día de hoy. Por eso quiero agradecerles primero que nada a los familiares, que gracias a ellos esta búsqueda sigue y seguirá mucho tiempo más. Le quiero agradecer al equipo de antropólogos también, porque es un trabajo impresionante el que hacen, duro, no solo duro por el trabajo en sí, sino duro por lo que están buscando y lo que encuentran. Le quería agradecer a la Fiscalía también por la seriedad, el cuidado con el que trabajan, cómo tratan de cuidar la información, porque esto cada vez que se filtra un nombre o una posibilidad lastima a mucha gente. Entonces a la prensa hay que decirle que también tiene que tener ese cuidado. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial. Tengo que leer la crónica para darle una pista a los que están fuera de fronteras, aunque ellos también pasaron tragos amargos similares. Voy a leer esta, la que encontré primero, esta crónica de La Diaria. ¿Quién era Luis Arigón, el detenido desaparecido cuyos restos fueron encontrados en el Batallón 14, publicado el 24 de septiembre de 2024, ayer. El autor del artículo es, o sí es, Pablo Manuel Méndez, de la sección de Derechos Humanos. Está el audio, si ustedes quieren ingresar a la página, la buscan también. Luis Arigón fue detenido el 13 de junio de 1977, cuando tenía 51 años. Arigón estaba casado y tenía dos hijas. Una de ellas es la esposa del expresidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hijo de Fernando Miranda, también desaparecido, cuyos restos fueron identificados en diciembre de 2005. Militaba en el Partido Comunista y era dirigente sindical de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria. Este martes se confirmó que sus restos fueron hallados en el Batallón 14 el día 30 de julio de 2024. Antes de su secuestro, Arigón había sido detenido el 1 de mayo por el Departamento 6 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en un operativo contra integrantes de la agrupación del Partido Comunista vinculada al sindicato de la UTE. Según testigos, los militares que participaron en el operativo del secuestro llevaron a Arigón a una camioneta en la que viajaban cuatro soldados con uniforme y trasladaron sus documentos y libros que le quitaron de su casa en un auto particular. Sigue, a la hora 0:30, a la hora 0:30 del día 14 de junio de 1977, en nuestro domicilio conyugal en la calle Belgrano, nos despertaron golpes de armas contra la puerta de nuestro departamento. E identificándose como integrantes de las fuerzas conjuntas, ingresaron al mismo. Comandaba el operativo una persona vestida de particular, acompañada de cuatro soldados. Obligaron a que les entregara la documentación de mi esposo y sometieron nuestro domicilio a una minuciosa inspección, incluso el dormitorio de nuestras hijas, las cuales se encontraban durmiendo. Luego de revisar el departamento, comienzan a llevarse libros de la biblioteca, incluso textos escolares. Había de ejemplo Artigas y la Patria Grande. Mi esposo fue preguntado si tenía algún elemento escrito o panfleto perteneciente al Partido Comunista. Concluido el allanamiento e interrogatorio, fui obligada a firmar una hoja mimeografiada, mediante la cual se hacía constar que habíamos sido tratados correctamente, declaró la esposa de Arigón, Sara Barrocas, cuando realizó la denuncia penal ante la justicia el 20 de mayo de 1985. La esposa del detenido desaparecido recordó el momento en que se lo llevaron. Le pregunté, ¿a dónde lo llevan? Y me respondieron, a partir de este momento queda a disposición de las fuerzas conjuntas. Nos acercamos con nuestras hijas a la ventana y pudimos observar lo siguiente, que los libros que retiraron eran depositados en la valija de un automóvil marca Fiat de color blanco, en tanto mi esposo era obligado a entrar conjuntamente con los cuatro soldados a una camioneta militar. Al igual que Blanco y Sanjurjo, Arigón fue trasladado al centro de torturas de La Tablada, conocido como Base Roberto, que era comandado por el órgano coordinador de operaciones antisubversivas OCOA y funcionó como base y centro clandestino de detención entre 1977 y 1983. El artículo sigue. Lo pueden encontrar, como ya les dije, es de La Diaria. Y si quieren, pueden enterarse de lo que pasó en el Uruguay en su historia reciente. Empalme FM. Digo si quieren porque hay gente que todavía no quiere. Sangre en el trigo rojo y amarillo. La voz que estábamos escuchando hace un rato es la de la hija del detenido desaparecido y aparecido esta semana. Sabina Arigón. Y agradecerles a todos los que siguen buscando y que no se cansan, a pesar de que, bueno, hay gente que, como hablábamos hoy, piensa que esto no existió o que fue una mentira, como le dijeron a mi madre más de una vez, que se había ido del país. También le quiero agradecer a Javier, mi compañero de hace más de 25 años, porque él fue parte de todo esto y él es muy importante. Mi padre se lo llevaron por última vez, porque él había estado preso dos veces antes, cuando yo tenía 11 años, 12 años. Un padre común y corriente, sabía que tenía sus actividades, porque en mi casa eso no se ocultaba. Era un padre normal, ese es el recuerdo que yo tengo. Hacía asado los domingos, venía a almorzar porque trabajaba de mañana y de tarde, entonces venía, almorzaba y se volvía. Tocaba el violín, le gustaba tocar violín, leía mucho. Hace poco tuve que, bueno, vaciar la casa de mi madre y cientos de libros. Le gustaba escribir poesía, aunque no lo puedan creer. Tenía muchos libros de poesía y escribía poesía. Tenía libros en francés, porque leía mucho en francés. Era un hombre con cierta cultura y obviamente que tenía ideas muy claras por las cuales se jugó la vida. Porque teniendo la posibilidad de irse del país, no quiso. Entonces, bueno, más que eso no le puedo decir, porque mi recuerdo es de un padre, y un padre normal. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar, yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin... Y porque él cuando mamá lo fue a ver, le llevó una manta, que todavía la tengo, una manta, esas mantas pesadas con flecos, que era de un lado azul y del otro lado era cuadros. Entonces tengo grabado el momento que mi madre se asoma a la ventana y hay un taxi y se veía mi padre sentado con la manta sobre las piernas que volvía. Eso fue cuando había estado una semana. Y bueno, y a partir de ahí, después que se lo llevaron la tercera vez, que fue cuando no volvió más, cada vez que paraba un taxi, mi madre se asomaba a la cocina. Pero es verdad, es así. Tenía como ese reflejo durante años, que yo le decía, mamá, no perdió por años la esperanza. Uh-huh. Porque cuando no sabes, ella pensaba que podía, bueno, en mi caso no, pero en el caso de ella pensaba que, bueno, podía caber la posibilidad. Una vez me acuerdo que recibimos una carta de una persona que no conocíamos. En esa época era todo siempre con miedo, ¿no? Una carta con un remitente desconocido. Decíamos, ¿será el nombre de tu padre puesto? Me acuerdo que mi madre la leía a ver si tenía... Y no, era una persona, una señora austríaca que trabajaba, no sé si era para Amnistía Internacional o qué, que se ofrecía para colaborar. Y mi madre, bueno, al final supimos que era una persona real, que no había nada atrás de eso. Y bueno, mi madre mantuvo una amistad, y después la llevó a conocer a la señora porque fue muy solidaria. Este parir un nuevo mundo. Al tiempo hay que entender, para cambiar la historia hay que comenzar. Para vivir la gloria americana del mañana hay que luchar. Es una alegría también, ¿no? O sea, es una alegría, hoy lo decía, no sé si la cuál es la palabra, pero es por fin, es una manera de corroborar lo que se dijo durante toda la vida, sobre todo para los que no lo creen o que no lo creyeron, para los que no ayudaron a buscar, que como decía ella o él, que pusieron trabas y trabas y trabas, ¿no? Porque esto se ralentizó muchos años y se perdió muchísima información. Pero la tierra habla, eso es lo que los cuerpos hablan, y no hay forma de taparlo eso. A algunos les gustará más, a otros menos, pero siempre es sano saber la verdad, ¿no? Y en el viejo fundamento, su pensamiento dejará andar. Yo vería donde debe, y en ese instante claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. En la última emisión del Empalme habíamos repasado este disco de Miguel Mateos, Sass, de 1980 y pico. Y esta canción, Solos en América. Thank you. debemos descifrar. Y no sé por qué no hay mensajes en la radio. No hay mensajes en la radio, dice Miguel Mateos. Sí hay. Hoy hubo muchos en la previa. Che, Saris, vos que estás siguiendo el partido de Juniors. No, ¿cómo es que le llaman? Los Seños. Buenos Aires llaman a Nueva York. Me preguntan quién empezó el juego. Cae la noche acá en Macondo. Y el sol. Estamos solos en América. Che, dice un mensaje que aterriza en el estudio del Empalme. Todavía hay gente que cree que acá no pasó nada. Emisión del Empalme Radio Rock este 25 de septiembre de 2024. Está escuchando el pronosticador oficial del Empalme, el Nacho Carbonero. Está totalmente negra la... Voy a bajar el volumen, che. Está totalmente negro una parte del cielo porque nos fijamos recién y no tenemos el pronóstico, pero lo vamos a tener seguramente mientras escuchamos este disco de Miguel Mateo que les gustó tanto a ustedes, la gente que le gusta el rock argentino ochentero. Mirá vos, lo vamos a recordar acá de vuelta. Lo pasamos a Miguel porque se acuerda de las abuelas. Día sol. El Empalme va por vos. De la emisión del Empalme de esta noche, dice desde la Aguada Saris, está la señora Sandra en Rosario, el Tino en La Cañada, el Tocayo en Colonia, Daniel P. en Macondo, la señora Silvia estará está Pepeo, está el Lilo en España. ¿En dónde? En Cantabria. Mira vos, el Lilo escuchó todo el comienzo. Va por vos, Lilo. Música desde Los Palmares. El empalme provocan tantas adhesiones como rechazo, dice acá el mensaje del amigo Paulín. Ojo que tenemos varios Paulín en audiencia, y aún perdido. Seguimos buscando respuesta, che. Queriendo ser, buscándose en un callejón. otra potente emisión del Empalme, dice el Lilo desde Cantabria, España. Está el Ñoque en Paysandú, el amigo Martín en Salta, Argentina. Está la gente de Midland, el museo, en la Santucera, el Necho Carbonero, preparando el pronóstico. Está el gurú todavía en la mesota. Está Jeff, está el amigo Leonardo en la Bahía de Concepción, sobre el Pacífico. La gente de la Van Inmaculata, la combi que nos visitaron hace poco tiempo y estuvieron en el Empalme, viajando hacia el norte. Está Harry en Long Island, la señora Graciela en Rosario, Heller en Paysandú, Dorval en Punta del Este, Darío en Macondo, Víctor recuperándose en Macondo. El lagarto del vertedero se comunicó temprano y nos pidió que lo dejáramos descansar por algunos días. Quiero libre vivir, dijo el lagarto del vertedero. Empalme FM. Soñar, jugar, es cuestión de diferencia, la libertad con el delirio. Tocar, no estar, una sombra en mi habitación, escribe tu nombre sobre un vidrio. Quiero libre vivir, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero libre vivir, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El problema está en recordábamos lo mucho que gusta esta música de Miguel Mateos, de este disco en particular. No busqué todavía el nombre, podés creer, y es la segunda o tercera vez que lo vamos pasando. Lo sabemos porque checamos el impacto de las emisiones y en qué horarios la gente está masivamente escuchando. Y han sido las dos emisiones anteriores al comienzo. Bueno, ahí están también los temas que aborda el Empalme. Y han sido varios, ¿eh? El problema es en compartir. Mucha gente escucha después, Cesariz. Algunos con un atraso, con delay de un día, dos días, una semana, tres meses. Pero lo interesante es que no queda indiferente. No queda indiferente. La radio tiene que sorprender. Si la señora Silvia está escuchando, le vamos a dedicar esta canción. Es de la época de oro del Club de Clan. Empalme FM. Claro, no suenan tan bien, las rescatamos del olvido. Esta no suena bien. Es una gran canción de los años 70. Sientes que llega el amor y no hay nada mejor. ver a este grupo argentino. ¿Era argentino? Sí, creo que sí, ¿no? Los Náufragos. Che, y el otro día, lo recuerdo porque me llega el mensaje ahora, estuvimos pasando dos o tres temas de Los Iracundos. Y me hace acordar acá colega que historia, la música en las distintas décadas. Dice, pasaste tres temas. Uno de ellos está incluido en el documental Historia de la Música Popular Uruguaya. Es verdad. Tremendo documental ese. Todavía está online, creo que lo pueden encontrar en las plataformas. Se llama así, Historia de la Música Popular del Uruguay, o algo así. Historia de la Música Popular del Uruguay. Y tiene este tema de Los Santuceros, que ciertamente el documental los ubica bastante a la derecha. Pero bueno, como músicos se pueden escuchar. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Es verdad. Si al mirar la vida lo hacemos, el mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá. Estamos pisando todas las canciones, pero simplemente estamos haciendo un resumen de lo que sucedió en las últimas emisiones del Empalme, con temas potentes, con temas grosos. Y ahora hacemos un salpicón, un zapping por lo que ha sucedido a nivel musical. ¿Te acordás que pasamos este también y dijimos unas barbaridades? La Bámbula. No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete más. La Bámbula. Ni me tirarás, cual si fuese un juguete más. No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás. Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. Ay, qué lindo todo esto, No, yo no podré mi vida en las manos de quien no sabrá. Clásico de la música de los 60 y 70, La Bámbula. Algún día vamos a traer la historia completa de esta canción. Algún día. Como otro juguete más que te dejó de gustar. Que Los Iracundos levantan en el ascenso y creo que lo hicieron bien. Bueno, reversionaron varias canciones populares, mucho más de lo que vos crees. Reirás, La Bámbula. Yo no seguiré ese juego. Aquí pasamos, por ejemplo, la de Shadow, los gringos ingleses, que tiene una versión muy buena de Los Iracundos con el guitarrista Leonardo Franco, que era muy muy bueno. Pero esta canción es icónica. La Bámbula. Mira qué lindo todo esto, No me tirarás la bámbula. Mirá qué lindo todo eso, ¿eh? Para saber cómo es la soledad. ¿Vos te acordaste el otro día, Sarís, de Almendra? Y el tema de Pototo. Te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad. su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya no. La soledad habrás de ver que un amigo no está, para saber cómo es la soledad habrás de ver. Tema de Pototo, Almendra. La radio se caracteriza por humor y ironía. Hasta ahora ironía, poca, ¿no? Y humor, bueno, el otro día pasamos esa tendencia que hay a nivel de guarangada, que son los videos de TikTok. No sé quién lo mandó, pero bueno, nosotros a veces le hacemos caso a los oyentes que vemos que están flacos, que les cuesta interesarse por la temática. Entonces, después de un tema serio, profundo y grave como el que abordamos hoy y a veces otros, tratamos de, ¿cómo se dice?, de alivianarle la carga, porque los tipos siguen escuchando y eso está muy bien. Así que le vamos a dedicar este tramo de humor del Parlamento Andaluz, que es viejísimo, pero es uno de los tramos de humor icónico de los parlamentos mundiales. En particular, el andaluz tiene varios, pero este está demoledor, me parece a mí. A ver si lo podemos escuchar. ¿Se pueden ustedes imaginar la saturación y el cansancio que había acumulado después de casi 8 horas de enfrentamiento dialéctico? Y ese cansancio fue lo que motivó una especie de ataque de risa que contagió a todo el mundo. Véanlo. Señorías, comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia. Señoría, silencio, por favor. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser. Ya está. Ya. Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Señorías, silencio, el secretario segundo. Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento? Señorías, silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaella, puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación. Juan Vicente Acuña. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos. Señorías, por favor. Hoy que la política se ha vuelto un circo, no está mal que pongamos unos tramos de humor un poco más inocentes, porque Lo demás es patético. Empalme FM. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Agua viva, poetas andaluces. Se dice así, poeta. Voy a bajar la música para que se escuche la pronunciación. Se dice así, poetas andaluces. No es andaluces, como decimos acá, es andaluces. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto. No es una más. Potente y sorpresiva emisión del Empalme, dice otro mensaje que llega acá y creo que es del Lilo. Está esquilando ovejas en la Cantabria. Che, Ernesto, anda por tus tierras de los abuelos, anda por las tierras de tus abuelos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Y por eso nos hemos mirado hacia la música de la Hispania, de la lejana e inolvidable Ibérica. Veréis que palpita otra sangre. Mirá qué lindo todo eso, ¿eh? Empalme FM. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel. La historia de la música va siempre atada a los movimientos sociales, decía Jordi Sierra y Fabra, un autor viejísimo como nosotros que recomendamos leer porque creo que todavía está vivo en España y publica sus libros de rock, de música en general, pero sobre todo de rock. Jordi Sierra y Fabra habla en algún momento del resurgimiento del pop latino, del pop lírico español, pero habla más del hard rock y del rock potente, pero le dedica algunas páginas a esta música que estamos escuchando. Eso me interesó. Con estas canciones, recuerdan ustedes, en los años 70 y 80 surgió una camada de jóvenes de izquierda que esperaban cambiar el mundo. Algunos fueron muertos y desaparecidos. Porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira. Porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate. Palme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Blanco es el aire entre tú y yo, cada día, cada sol. Claro, los gallegos tomaban también algunas ideas de la Inglaterra emergente en el mundo de la música y de los Estados Unidos, como en este caso. Esta canción de Mocedades es de, en realidad, un artista, si no me equivoco, y corríjame si me equivoco, yankee, Donovan. Mocedades, colores. Verde es el trigo del amanecer en el valle de tu piel, en el hueco de mi voz, mi color, tu color, nuestro color. Empezaron tarde, pero valió la pena, dice el amigo de Lone Island. Claro, la radio tiene que sorprender, che, tararira. Donovan era el autor de esta canción que interpreta acá Mocedades, un grupo icónico, muy bien afiatado en voces, que fue el sello distintivo de los años 60 y 70 de la música mundial. Eso ustedes lo saben, o por lo menos lo deberían saber porque se hemos lo dicho miles de veces acá. De manera que los gallegos no hacían otra cosa que copiar esas voces tremendamente afiatadas, armonizadas, afinadas del folk, sobre todo norteamericano, pero algo del inglés también. Voces armoniosas hasta el hartazgo. Pero voy a pasar una que quiebra un poco, sin irme de España, pero que hace un viraje de izquierda a derecha fatal. Algunos saben de qué hablo y otros ni idea. chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Empalme FM. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Ustedes que siguen el TikTok, usted amigo Brum y el amigo Borges, ¿quién más sigue? El Nacho Carbonero, hay decenas de personas de oyentes de Le Palme siguiendo el TikTok. Y la Tere de Santiago de Chile también me mandó unas cosas ayer. Yo no puedo ver nada, tengo bloqueado el TikTok y ellos me bloquean a mí. Primero lo bloqueé yo y después me bloquearon ellos. No veo casi nada, a veces me deja ver algo, a ver si me prendo al TikTok. Pero esta canción, viste que está desmitificada, lo he visto últimamente en otras redes, no en el TikTok. Dice que esta canción la hizo el malogrado cantante español Nino Bravo para una, no sé si fue concursante de algo de belleza o de una gimnasta. Corríjanme si alguien conoce la historia. A mí no me interesó demasiado, por eso soy muy precario en contarla, pero sé que existe. La historia de la canción existe. Mirá qué lindo todo eso, ¿eh? Una tremenda voz de la Hispania. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Vos ya sacaste la voz. Fuiste tiempo de amor por las noches y hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar hasta el cielo y volar sin rey. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que aún me ha estremecer. Fuiste amigo de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos. Ya sé que no ha quedado ni un solo recuerdo en pie. Fuiste mucho y fuiste muy poco. Así son las historias de locos, son cortas y anchas con forma de corazón. fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que aún me hace estremecer. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha que no llegó a vivir. Fuiste un trozo de hielo que no llegó a vivir. Claro, la potencia de las voces y las letras, ¿no? Una cosa que casi se ha perdido en el concierto musical mundial. Dentro de las boludeces que ustedes siguen, yo sigo algunas también. Te dije TikTok, pero yo miro a veces en la plataforma YouTube a un tipo que llama Altozano, el apellido Altozano, es un gallego. De esas cosas que hacen la juventud que a mí no me interesa demasiado, pero a veces tiene algunas cuestiones escuchables. Un tipo que habla como un tropel, así es una catarata, es como un tipo que se ha comido un loro. Jaime creo que se llama, Jaime Altozano, ¿lo has visto? Habla de música, a veces dice cosas interesantes. Pero después de escuchar dos o tres videos te queda la cabeza como un bombo. Y dice una cosa que me parece que es cierto, que es esto que termino de decirle, yo le copio a él, que se ha perdido la armonía y la tranquilidad, no sé cómo decirlo, en transmitir la poesía a través de la música como terminamos de escuchar acá en esta canción. Es buena letra, es buena la voz. Y la música es el complemento perfecto, está en la armonía perfecta, digo yo. Pero hoy día es un atropellamiento de cosas, el autotune y 50.000 herramientas más que terminan distorsionando absolutamente la transmisión de la música en forma pura, dice Altozano, y coincido con él. Pero sin llegar a la pelotudez, podemos escuchar canciones más modernas que le dan el crédito a los autores, amigo, como en esta canción. Dale. Empalme FM. No veo escritas las soluciones, veo las penas de los autores, que son las nuestras, solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar, dueñas del silencio, mojan tu recuerdo. Vuelven hacia atrás, lo dice bien Daniela Herrero, son las penas de los autores. Hoy tengo por seguro que no eres tipo duro, pues tiene tu garganta a menudo. Vas libre y ocupado hacia mi aprovechen ahora que estamos de oferta, escuchando estas livianotas canciones que tienen algo, algo de contenido. Esta de Danielo Herrero, Solo tus canciones, le da el crédito a los autores, por eso la pasamos. Y esta otra que es más livianota, de un rock and roll español también, pero perdón, mexicano, muy livianote, pero que al estar de oferta en liquidación, Aulet se pone al aire. Es una historia para escuchar. Palme FM